En la sala de Metro Hilera Malta, este 9 de julio se presentan tres obras: El Boletín y la Elegía de las Mitas, la representación del poema Un par de botas, la intervención de danza contemporánea y Sé que vienen a matarme, obras que han venido trabajando los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Y para hablar sobre este tema tenemos a todos ellos acá para que nos comenten más sobre este trabajo: Ángel Córdoba, su director; Elizabeth Flores, de Boletín y Elegía de las Mitas; Brian Cortés, de poema Un par de botas; Cintia Shingre, de danza contemporánea; Roger Noguera, de Sé que vienen a matarme; y su director, Marcelo Bisuete, coordinador general. Ángel, empezamos con usted. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, con todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación aquí a la Casa de la Cultura, a la red de la Casa de la Cultura. Nosotros, en representación de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Ciencias Sociales, les invitamos a todo el público en general este 9 de julio, martes 9 de julio, a partir de las 15:45, perdón, a las cuarto para las 6 de la tarde, ¿verdad? Cuarto para las 6 de la tarde, al Festival Artístico, en representación a toda la memoria histórica a través de tres obras, las cuales se plasman en la vida social de nuestro país. Como hablábamos con nuestros compañero locutor, lo que vamos a presentar es Un par de botas, El Boletín de Elegía de las Mitas, Una danza contemporánea y Sé que han venido a matarme. Para esto quisiera presentarles a mis compañeros. Coordinador de Un par de botas, por favor, Brian Cortés. Muy buenos días con todos. Nosotros ahorita vamos a presentar esta obra, Un par de botas, que hace alusión a la desigualdad social. Como muchas personas tienen que a veces hacer cosas indebidas como robar con tal de llevar algo para sus hijos a su casa. Entonces nosotros, al ser de la carrera de Ciencias Sociales, queremos dar a conocer esta desigualdad social, crear conciencia en todas las personas que vengan a ver, así como nosotros, futuros docentes, poder inculcar a través de una forma llamativa todos estos temas para que toda la comunidad en sí pueda ver y tener esta conciencia de clase y ver cómo nosotros estamos trabajando como futuros docentes. Vamos de inmediato a ver quién está a cargo de Boletín y Elegía de las Mitas. Buenos días, muy agradecidos por la invitación para poder presentar estas obras. Bueno, el Boletín y Elegías de las Mitas, como conocemos, es un poema muy importante en la historia del Ecuador que fue escrita por César Dávila Andrade. Este es un poema en sí que se basa sobre la literatura de protesta social. Es muy importante que los radioescuchas asistan a esta obra. ¿Por qué? Porque aquí en este poema nosotros vamos a poder ver cómo fue que nuestros pueblos, nuestros indígenas, sufrieron el maltrato de los españoles y cómo fueron arrebatados sus tierras. Entonces, tenemos que igual, a través de esto, como dijo mi compañero, nosotros al ser docentes queremos ir más allá, queremos enseñarles a los, bueno, al público en general, que en sí la historia ecuatoriana no es aburrida, sino la queremos ver de otra manera. Aquí también algo fundamental es que César Andrade escribió este poema que es tan importante para la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque él leyó la obra que era de Aquiles Pérez, que se trataba sobre las mitas en la Real Audiencia de Quito, el cual contaba el maltrato, el sufrimiento, cómo asesinaban, maltrataban a las mujeres y cómo igual robaban a nuestros indígenas. Entonces, este poema en sí se trata aquí de una lucha y de un llamado a todos los ecuatorianos de que nosotros tenemos que aún defender nuestra tierra y nuestras raíces y no avergonzarnos de ello. Vamos a conocer qué pasa con la intervención de la danza contemporánea. ¿Quién está a cargo de esto? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Shingre. He trabajado con mis compañeras de la universidad formando este grupo de danza que se conformó en sí con una fusión entre lo andino y entre lo contemporáneo. Lo andino resaltando la belleza femenina, el poder de la tierra, el poder de nuestra madre tierra que estimula sobre la mujer una acción muy importante y entre eso es la vida. Aquí realizamos una fiesta de cintas en honor a la Pachamama, en honor a la vida, a los astros y en sí a la relación que tenemos todos los seres humanos en la naturaleza. Me parece muy importante esta participación estudiantil, ya que nos ayuda a todos los estudiantes a conseguir el mismo objetivo, a ser parte de la ciudadanía, de la sociedad, a formar un pensamiento, a motivarse para así poder intervenir en las cosas que suceden en nuestro estado y de esta forma transformar nuestra sociedad. Bueno, de hecho, a veces escuchamos la carrera de ciencias sociales donde tenemos que estudiar todo lo que tiene que ver con nuestro país, con lo social. Nuevas formas de poder llegar a los jóvenes, a los chicos, hacerlo a través de las manifestaciones artísticas, en este caso a través de la danza, en el caso de ustedes teatro. Escenarios, espacios, así que quisiera que comparta esa experiencia. ¿Su nombre cuál es? Muy buenos días, mi nombre es Roxon Noguera. Y bueno, la experiencia de poder realizar cosas nuevas para llegar no solo a los estudiantes, porque es muy importante que vean atractivas las ciencias sociales, las metodologías, la didáctica que se aplica para poder darles un mejor entendimiento de la historia y de la geografía, pero también nosotros como docentes, descubrir, actualizarnos, abrirnos un mundo un poco más abierto, más que permita al docente poder transmitir sus conocimientos, porque estamos llenos de ellos, pero muchas veces nos restringimos, porque será esa falta de imaginación que necesitamos explotar. Entonces, nosotros en esta experiencia de poder realizar teatro, para poder interpretar obras muy importantes de nuestra historia ecuatoriana, es muy importante nosotros resaltar todo lo que es la imaginativa, la intención, la animosidad que los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales estamos poniendo a esto. Ahora, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes preparar este material? Me imagino que el pensar ya, no sé, la época de ser ustedes ya maestros, de poder llegar a los chicos, no sé si los harán partícipes o ustedes mismos serán los que desarrollen esas obras. El tiempo para preparar determinadas materias o dar la materia es demasiado corto. ¿Cómo lo harán a ese proceso? Bien, respondiendo a su pregunta, primero, tenemos que decirles a nuestros jóvenes que las personas que no conocen la historia van a repetirla, ¿sí? Van a sufrir lo que ya muchas personas de mucho antes ya han pasado. Esto es lo primero que les decimos a nuestros jóvenes. Pero ya no solo se puede coger un texto y explicarles cómo fue la historia, ¿sí? Magistralmente. Ahora necesitamos poder llegarles de esta forma, llegarles a través de la cultura, a través del teatro, a través de la danza. Esta es una obra preparada con mucho, mucho esfuerzo, con muchas ganas. Nos ha costado lágrimas la unión en la carrera de Ciencias Sociales para poder lograr estas obras. No solo queremos, primero agradeciendo a la Casa de la Cultura que nos ha abierto las puertas. Este es un, se puede decir, un espacio para nosotros abrirnos a todos los jóvenes. En todos los colegios quisiéramos que se presenten estas obras, quisiéramos que no solo quede las obras de solo las ciencias sociales, sino queremos que estas obras sean más conocidas. Son obras de cultura social, como le estaba diciendo, son obras que si no las conocemos vamos a estar condenados a repetir nuestra historia. En el caso de Boletín y Elegía de las Mitas, esta obra, ¿cuántos personajes están en escena? Bueno, en esta obra están diferentes personajes en sí, son 10. Aquí se distribuye tanto en españoles como indígenas. En realidad la mayoría de indígenas son mujeres porque aquí el poema que manifiesta César Dávila es más sobre el maltrato, la violación que sufrieron las mujeres, cómo los niños eran tirados contra paredes, cómo eran maltratados, igual como los hombres igual eran enviados a minas y cómo eran ellos explotados. En sí, aquí este poema nosotros tratamos de manifestar y que la gente entienda que no debe avergonzarse de sus raíces, porque ahora mucha gente se avergüenza y no acepta el mestizaje o en sí que se cree más español que un propio indígena autóctono de aquí, porque se siente avergonzado. Pero con el poema nosotros queremos plasmar a la gente y a nuestros estudiantes que no debemos sentirnos avergonzados. ¿Por qué? Porque los indígenas de aquí, ellos eran los dueños de este territorio, ellos eran gente muy inteligente y muy capaz, sino que fueron los españoles que vinieron aquí a acabar con nuestra cultura, la cual ya se ha perdido tanto en tradiciones como en idioma. Entonces, con esto queremos ver que ellos valoren lo que son nuestras raíces y tengan el amor hacia nuestra cultura. Ahora, el realizar estas obras significa que atrás de ustedes también hay otro equipo de formación. ¿Cómo deben trabajar el arte? ¿Cómo deben trabajar la danza? O ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el proceso que realizan ustedes para poder hacer efectivas estas obras que ya lo vamos a conocer cuando se presentarán? Claro, la conformación de todas estas obras artísticas se han presentado como idea de todos mis compañeros que estamos presentes aquí, con la colaboración, con el énfasis, sobre todo la creatividad que cada uno ha tenido para poder conformar su equipo y con ello buscar las palabras para decir, el movimiento para hacer en el caso de la danza. Entonces, todo eso a mí me parece muy importante, ya que esto he visto con este proceso que ha tenido efectos positivos sobre nuestra aula e incluso sobre las personas que nos observan, porque al involucrarse con esta organización estudiantil, se logra impactar en el ámbito personal, al hecho de que uno se puede explorar hasta qué nivel puede llegar, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, cómo puedes explotar más. Hay personas que no saben que son talentosas hasta que llega un profesor y les dice que hagan esta u otra actividad, y es donde uno se da cuenta que es muy valioso y que es muy importante explotar todas nuestras habilidades, porque al suceder esto, poseemos nuevas formas de ver la sociedad, de ver la vida. Además, se van adquiriendo muchas competencias en el entorno individual y colectivo. Además, se consigue mucho el trabajo en equipo, como ya les dije, el liderazgo, la solución de problemas, el pensamiento crítico. Esto ayuda a obtener un sentido de responsabilidad y pertenencia. Esto se proyecta a las aulas, al desempeño académico y, bueno, en este caso, a la transmisión de este conocimiento ancestral, en el caso de la danza ancestral que nuestros antepasados hacían en honor a los seres naturales, ¿no? Y en el caso del teatro, una representación histórica que hace más evidente para las nuevas generaciones que se han visto un poco aisladas de la historia, de su conocimiento, de sus raíces, para que así ellos puedan tener más sentido de identidad y de pertenencia, como decía mi compañera, no avergonzarnos de nuestra cultura, sino sentirnos orgullosos y representarla en cualquier parte a donde vayamos. La representación del poema Un par de botas, ¿cómo está estructurado? Bueno, en este poema estamos trabajando lo que son 7 personas. Estamos a cargo de una persona que va a ser la voz de la narración, y el resto de compañeros, las 6 personas más, van a representar lo que es el comisario, que es un personaje muy importante. Estamos con el cabo y tenemos al preso y su familia. En esta obra hemos trabajado bastante para que cada uno de los chicos que van a representarlos tengan esta caracterización propia de cada uno de ellos, al tener en cuenta que esta obra no se realiza tanto en una zona urbana, sino en una zona rural. Nos hemos demorado en poder caracterizar las voces, el dialecto propio de la comunidad rural. Entonces, todos nosotros al ser de aquí, sobre todo de ciudad, la mayoría, voy a tratar de identificarnos con las personas del campo ha sido un poquito duro, pero hemos sacado adelante, nuestros compañeros ya están con ese personaje y así vamos tomando conciencia de cómo son las cosas allá y cómo viven allá, cuál es el problema que tienen, cómo es su vida diaria. Y la verdad sí fue una forma de concientizarnos nosotros mismos de cómo estamos obrando normalmente nosotros de acá y cómo debería ser ahora nuestras clases, como futuros docentes, ver cómo deberíamos trabajar y asimismo, como decía mi compañera, ver las capacidades que hemos tenido en nosotros al ser solo docentes y estar ahora en la actuación. Entonces sí ha sido un proceso bastante largo y con los compañeros hemos salido adelante, y los 7 que estamos aquí pues hemos puesto todo de nosotros para poder salir adelante. Sé que vienen a matarme. ¿Quién estaba, Carlos? ¿Tú, Roger? Sí, Roxon. Roxon. Sí. Esta obra, ¿cómo la van a presentar? ¿Cuál es la característica? Hay algo interesante en Sé que vienen a matarme. Bueno, y como el nombre lo indica, ¿no? Igual que la película ecuatoriana que se estrenó sobre la vida de Gabriel García Moreno, nosotros hemos dado un trasfondo más en cuestión de cómo fue el último día de este hombre tan controvertido y tan interesante para la historia de nuestra república como nación, porque en ella vamos a presentar en una división de 7 escenas, en las cuales vamos a mostrar en retrospectiva muchos de sus, como quien diría, momentos críticos en su vida, momentos importantes de su vida que desembocará en un análisis en el interior, en retrospectiva de qué ha logrado él. Vamos a poder visualizar en esta obra de Sé que vienen a matarme a un Gabriel García Moreno que hace una retroalimentación, un autoanálisis de sí mismo y en consecuencia ver su deceso, su final, pero entendiendo que su vida estuvo siempre marcada entre lo moral y lo inmoral, de que como político, como formador del Estado, él fue un ser amoral que pudo hacer lo correcto en el momento preciso y lo que muchas veces en nuestra historia se ha cuestionado lo inmoral en el momento preciso. La apuesta es muy, muy riesgosa de parte de los estudiantes porque ha sido muy complicado caracterizar a un hombre que tenía un carácter fuerte, duro, pero que a su vez también era alguien que se sabía mover sobre las esferas políticas. Entonces, lo que pretendemos con la obra es mostrar a un Gabriel García Moreno más al nivel de la ciudadanía, del ser humano normal, común y corriente, demostrar de que también tenía falencias, pero también virtudes que lo hicieron un, como juzga la historia, buen o mal presidente. Ahora, ¿dónde pueden el público o las personas que desean ir tras estas obras, dónde las van a presentar y en qué horarios? Bien, las obras se van a presentar el día martes 9 de julio en las puertas de la sala Demetrio Aguilera Malta. Van a estar abiertas a partir de las 17 horas con 45 minutos. La entrada es totalmente libre, ¿sí? Cabe recalcar que es un convenio que tenemos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y agradeciéndoles nuevamente por abrirnos las puertas a la carrera de Ciencias Sociales y especialmente a la Universidad Central del Ecuador. Bueno, mis estimados amigos, Ángel, Elizabeth, Brian, Cintia, Roxon, así era, sí, Roxon, sí. Marcelo, gracias a ustedes por venir y compartir pues esta información. Sabemos que tenemos excelentes maestros para esta y las futuras generaciones de poder contar la historia y todas las materias a través del arte, que creo que es lo que más rápido se nos queda, porque vamos a recordar por siempre esas imágenes, esos textos y lo que podemos ver en escena y a través de la danza. Éxitos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias.